Vivo de la 106, nos ponemos en contacto ya a las 11:48 con el comisario Fabián Bergiera. Buen día, Fabián, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Muy amable. ¿Cuáles son las novedades de las últimas horas? Bueno, Carlos, en el día de ayer, continuando con una causa que se da inicio en el mes de febrero de este año por una tentativa de robo agravado en Despoblado, donde resultara víctima Miguel Napoli, es un hecho que ocurre en la zona rural, donde había una persona detenida y un prófugo. Bueno, continuando con la labor investigativa, se logra la correcta individualización de esta persona, de apellido Santillán, con un apodo Pili. Por ello, bueno, que se continúa con la investigación, se solicita al juzgado de garantías la detención. Inicialmente esta persona presenta una eximisión de prisión, la cual posteriormente fue denegada por el juzgado de garantías y también por la excelentísima Cámara de Apelaciones de La Plata, y bueno, quedó firme el pedido de detención. Por ello que en el día de ayer se conforman unas unidades investigativas encubiertas con personal policial y cercano a las 18 horas, en intersección de Pereira y Almafuerte, se realiza la detención de José Miguel Santillán, apodado Pili. Queda alojado en esta dependencia policial, imputado por el delito de robo agravado, en tentativa, a disposición del juzgado de garantías número 1 de La Plata y la UFI número 1 de este medio. Bueno, esta persona es un delincuente que cuenta con antecedentes anteriores y se ha podido determinar que esta persona también ha sido partícipe en un hecho robo agravado por el uso de arma de fuego, donde resultara damnificado Aníbal Rosales. Un hecho que ocurrió a principios del mes de enero de este año, un ilícito a mano armada que cometen en una despensa ubicada en la avenida Saavedra de este medio. También se determinó que esta persona sería el autor de un hecho donde resultara víctima Pedro Lili, ocurrido el día 20 de este mes, y una tentativa de robo agravado que ocurrió en otro campo, donde se detuvieron dos mayores y un menor. Esta persona, bueno, se había dado fuga antes que intercepte el personal policial, por ello, bueno, que se encuentra forma conjunta por todos estos hechos, Carlos. Perfecto, hasta ahí las novedades. Hasta ahí las novedades, sí. Muchísimas gracias, hasta luego. Chau, chau.